Nueva parrilla de programación ofrece el Ministerio de Educación en Cuba para los estudiantes en cada una de las enseñanzas. En la Ciénaga de Zapata, los estudiantes continúan en sus hogares debido a la situación epidemiológica que ha provocado la COVID-19. A pesar de ello, la Dirección Municipal de Educación insiste en la necesidad de que los padres apoyen a sus hijos en este proceso y se incorporen en la medida de su tiempo a cada tarea con ellos. Josefina Osset Zamora, jefa del departamento de primaria en este sector, en el territorio cenaguero, nos comenta sobre la nueva programación y convoca a la familia a su participación diaria. A partir del día 15 de marzo va a iniciar una nueva parrilla para todos los niveles educativos a nivel de país, donde se le van a dar tratamiento a las diferentes, a todas las asignaturas del plan de estudio. Y desde la asignatura de inglés no aparecía en aquellos momentos, ahora aparece el inglés y aparece la geografía en la educación primaria. También le estamos dando tratamiento a la primera infancia, donde van a haber programas relacionados con la educación preescolar y los niños de 0 a 5 años. Y va a haber una retransmisión sábado y domingo para la enseñanza media y preuniversitario, que aquí en este caso en nuestro municipio tiene estudiantes que están en el preuniversitario de Hawái Grande. ¿Qué pedimos a la familia? Que es necesario que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes vean las teleclases, porque se le está dando tratamiento a contenidos ya del segundo periodo de clase, y por supuesto, cuando reiniciemos el curso, vamos a darle tratamiento a esos contenidos partiendo de lo que ya los niños vieron en las teleclases. Implementa sistema de educación en Ciénaga de Zapata la nueva parrilla de programación de clases. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.